experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Bien, ha llegado el momento en el cual tenemos que realizar esa entrevista por razones lógicas. El tema de la noche así lo exige. Y qué mejor que para ilustrarnos en todo el mundo de los médiums, de la mediumnidad, que un invitado de excepción que ya tuvimos hace un par de semanas y que sabemos que tiene grandes conocimientos en este campo. Él es Santiago Vázquez. Buenas noches, Santiago. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, quisiéramos volver a darte las gracias por estar aquí con nosotros. Encantado. Por compartir estos minutos que vamos a hacer para, bueno, para que comiences esa introducción al programa que esta noche tenemos preparado para toda la audiencia de Voces del Misterio. Me gustaría hacer la primera pregunta. ¿Cómo podemos definir, según la parapsicología o según la investigación paranormal, la facultad de mediunidad? Claro, aquí ya de principio entramos en un término, mediunidad, que está enclavado dentro de un contexto. Uh-huh. Y es el contexto espiritista. Sí, está bien. Si hablamos de trance, de lo sí. que es un trance, sí. existen diferentes tipos de trance. Uh-huh. No solamente nos encontramos con el trance de tipo espiritoide o espírita o espiritista. Sí. Es que nos encontramos con el trance hipnótico, la mediunidad a través de una persona que en realidad no se trata realmente de mediunidad, uh-huh. porque se trata de un trance histérico, sí. que la persona se lo cree, es decir, la persona no es que esté simulando, sí, sí. es que realmente cree que está canalizando uh-huh. a una entidad ajena a esa persona. También se puede dar el inducido a través de el laboratorio, sustancias controladas por los especialistas. Nos encontramos con otro tipo de trance, que es el diabólico. Sí. Esto ocurre en las sesiones de exorcismo. Uh-huh. ¿Es un tipo de mediunidad? Pues evidentemente, claro que sí. Bien. Desde el punto de vista de la demonología, estamos en ese momento ante un fenómeno en el cual una entidad diabólica, según esta sí. visión, se está manifestando a través de una persona. Sí. Y por último nos encontramos con una mediunidad que yo más bien calificaría como trance, que es el trance místico. Sí. El trance místico en el que podemos englobar el éxtasis, el arrobamiento, el rapto. Es decir, que nos encontramos con diferentes tipos de mediunidad, de tipos de trance. Sí. Es un ligero oscurecimiento de la conciencia y en ocasiones sí. una inconsciencia total por parte de la persona. Es decir, que existen diferentes grados de profundidad dentro uh-huh. del fenómeno de la mediunidad. Sí. La persona es más o menos consciente. Sí. A veces no recuerda nada después del trance mediúnico. Uh-huh. No recuerda absolutamente nada. Dentro de la parapsicología se engloban los fenómenos de efectos subjetivos o psíquicos, los fenómenos gamma. Y hay que decir que estos fenómenos de trance, de mediunidad, sí. tienen efectos no solamente sobre el psiquismo de la persona, sino también sobre su parte física. Uh-huh. Por ejemplo, el famoso teleplasta y medium Klusky, sí. internacionalmente conocido, pues manifestaba, por ejemplo, entre otras cosas, en estado de trance, palpitaciones, una uh-huh. sed tremenda, dolores en diversas partes de su cuerpo, incluso llegó a escupir sangre y aparecieron en su cuerpo algunas llagas sanguinolentas. Esto le ocurrió a Klusky. Y, por ejemplo, pues Osobieski y la famosa Eusapia Paladino, uh-huh. también dos médiums sí, y teleplastas sí. de reconocido prestigio, pues en el caso de Osobieski pasaba de 90 a 100 pulsaciones por minuto, sí. y en el caso de Eusapia Paladino pasaba de 70 pulsaciones, uh-huh. nada más y nada menos que a 120. Vaya. En estado de trance. Uh-huh. Dentro de la sintomatología que se puede dar en un estado de mediunidad, hablo de trance en general, englobando todo lo que acabo de mencionar. Pues los síntomas son muy variados y no tienen por qué ser permanentes. Se pueden dar, pues, por ejemplo, el enfriamiento de las extremidades. Esto ocurre con frecuencia. Sí. La persona se puede poner muy pálida, su rostro, o por otra parte, al revés, se enrojece. Sí. Y, como ya hemos visto, un aumento de las pulsaciones del corazón, que se suele dar en muchísimos casos. Lo recoge muy bien, nada más y nada menos, que el profesor Robert Tocquet, en un libro que es El inventario de lo sobrenatural. El profesor Tocquet, una eminencia en el campo de la parapsicología. Esto es, a grandes rasgos, lo que podemos decir. Habría muchísimas cosas más, Santiago. Pero lo que podemos decir desde el punto de vista parapsicológico acerca de la mediunidad, y más específicamente del trance. Santiago, ¿qué tal? Buenas noches, amigo. Muy buenas noches. ¿Es correcto diferenciar la mediunidad del espiritismo? Es que se debe. La mediunidad, vamos a definir más concretamente de lo que hablamos. Mediunidad es una persona que tiene la facultad comprobada de incorporar, porque no hablamos de posesión, hablamos de incorporación, de incorporar dentro de esta visión espírita, de incorporar un ser del más allá, un ser desencarnado. Pero claro, no solamente estos estados se dan dentro del espiritismo, como hemos visto. Está el trance hipnótico, donde hay una alteración de la conciencia. Está el trance diabólico, que es sobrecogedor. Es decir, cuando el exorcista pone sus manos sobre la persona que supuestamente está poseída. Digo supuestamente, cuando son casos definidos y formalmente establecidos por un exorcista. Y emerge esa personalidad diabólica que la persona lleva dentro, ese ser o esos seres, a veces son varios, según pues la documentación de la que disponemos, emerge otra personalidad. Por tanto, mediunidad actualmente se define como canalización. La mediunidad es un término espiritista, por tanto, es un término espírita. Actualmente es channeling o canalización, es decir, una persona que sencillamente canaliza a través de ella. Medium viene de medio, sirve como enlace, como puente, dicho de una forma más coloquial, entre una dimensión, según esta hipótesis, y la nuestra. Santiago, buenas noches. Sí, buenas noches. Desde tu experiencia, larga experiencia con los fenómenos de la fantasmogénesis y demás, escucho muy lejos, no me llega prácticamente la voz. Desde el punto de vista de tu experiencia con la fantasmogénesis, el fenómeno sintomatológico del ectoplasma, ¿tú qué crees? ¿Que es una entidad biológica endógena? Porque se dice que una entidad viva, ¿no? Sí. ¿Tú crees que es una entidad biológica endógena del individuo que lo produce? ¿O es realmente una entidad física energética exógena de la persona, que no tiene nada que ver como entidad con la persona que emerge? Esta pregunta es interesantísima también, porque es un eterno debate. Desde el principio de las investigaciones en teleplastas, como he mencionado, pues a Eusapia Paladino, por ejemplo, yo creo que es uno de los ejemplos más característicos, Douglas Home, por ejemplo. En estos casos, ¿qué ocurre? Pues ocurre que se ha comprobado, y está perfectamente corroborado, que en la medida, como sabréis, en la medida, los oyentes, algunos no lo sabrán, por eso lo digo, la medida en la que el médium exterioriza el ectoplasma, se produce una pérdida de peso en su cuerpo físico, que es la que corresponde a lo que está exteriorizando, a la sustancia ectoplásmica que está exteriorizando. Entonces, la gran pregunta es precisamente esa. ¿Es algo inmanente, es decir, viene del propio médium como causa, o realmente es que esa causa paranormal emplea el cuerpo del médium para poder manifestarse? Lo que sí es cierto, y termino la respuesta, es que existen casos, por ejemplo en Eusapia, existen casos en los que ha llegado a exteriorizar no solamente el ectoplasma, que es el comienzo, sino que luego ese ectoplasma, esa formación ectoplásmica, es capaz, bajo estrictas condiciones de observación, descartado el fraude, podríamos entrar en muchos detalles, es capaz de exteriorizar una formación fantasmal que adquiere materialidad. Es decir, no solamente que se hace material, sino que los testigos, que hay muchísimas sesiones muy rigurosas, afirman que esa formación fantasmal que se materializa tiene exactamente las características de un cuerpo humano normal. Uh-huh. Esto es lo desconcertante. Claro. Santiago, nos tenemos que despedir porque el programa tiene que continuar, sobre todo con el experimento que vamos a realizar a continuación. Para nosotros ha sido un verdadero placer contar con tu presencia aquí radiofónica, bueno, telefónica en este caso, con nuestros oyentes, y bueno, lo único que podemos decir es muchísimas gracias y esperamos que en otra ocasión pues también puedas compartir con nosotros esa amplia sabiduría que tienes en este mundo del misterio y de la parapsicología. A vosotros, muchísimas gracias por vuestra invitación y un placer hablar de ese tema que da para muchísimo, pero claro, sí. el tiempo en la radio todos sabemos que es oro. Muchísimas gracias. Y un abrazo muy fuerte para todos los oyentes igualmente, y para vosotros. Igualmente, Santiago. Muchas gracias.